A ciencia cierta, algo parecía haber cambiado. Aquello que se sintetizaba había dejado de sintetizarse. Y a ciencia cierta no lo sabías. Tal vez, y solo tal vez, había vuelto a sintetizarse. Algo parecía haber cambiado, más allá de lo obvio, más allá del natural paso del tiempo, más allá incluso del estado de tu conciencia, o tal vez, y no sería nada descabellado, debido a esta. Ya no eras el mismo, tanto en lo físico como en lo emocional. Ya no eras el mismo de aquel, de los traumas, aquellos que habían causado lo que hubieran causado, aquellos que ya no eran factor y que la secuela tenía sus medidas, que tal vez ya no se requiriesen. Aún así, tenía sus medidas. Algo parecía haber cambiado, más allá de todo, más allá incluso de lo posible. Ya no eras el mismo. Veías antes para concretar después. Veías a ojos cerrados, dormido o despierto. Y sin duda la fe en la cruz y en el manto te seguían los pasos. Algo parecía haber cambiado, más allá de lo obvio, más allá del natural paso del tiempo, más allá incluso del estado de tu conciencia, o tal vez, ahora con seguridad lo sé, debido a esta. Algo parecía haber cambiado en lo físico y emocional. Dikeyo.